referencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Por dónde largamos, Carlos? ¿Actividad legislativa? Y fue intensa la actividad legislativa. Y más la presentación del presupuesto. También fue actividad legislativa, compañero. Y fue actividad legislativa, pero yo propongo dividir. ¿Sí? Bien. Si hablamos de la actividad legislativa, hablamos de canje mediante, pero estuvo también impuesto a las ganancias, dije lo del presupuesto. Bueno, como siempre ocurre para esta fecha. ¿Vos priorizarías algo de eso? A ver, son todas cosas de gran importancia. Déjame, si bien no es exactamente legislativa, la semana pasada, ¿te acordás que hablamos aquí de el tema de los cambios de política impositiva para generar los recursos para atender a la modificación del impuesto a las ganancias? Y la crítica que venía del otro lado, además de porque ahora electoralista y yo era, y los monotributistas, bueno, esta semana hubo una tercera reunión del diálogo que ha convocado la presidenta, los sectores sociales, empresarios, del trabajo y demás, y allí anunció un sustancial cambio en el tema del monotributo, duplicando virtualmente todas las escalas, lo cual significa también allí un fuerte alivio desde el punto de vista de la carga que eso significa para ese sector. También digamos que en la semana tratamos como una cosa de enorme trascendencia, la habíamos comentado ya aquí, la reapertura del canje de la deuda. Aquí quiero decir dos cosas. El resultado de la votación nos tiene que dejar ampliamente satisfechos. 192-33 sancionó la Cámara o dio media sanción. Sancionó porque ya venía en revisión del Senado. Sí. Para culminar el proceso de normalización de la deuda. Y bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en el marco de toda una estrategia que sin duda es exitosa porque ha logrado reencauzar un tema que para la Argentina era crucial, asfixiante y yo diría inhabilitante como país, y que hoy está en una conflictividad con una minúscula parte de todos esos acreedores de la Argentina. Así es. Y sí. No. Porque está claro que no se puede admitir que un puñado de especuladores se imponga contra la voluntad del pueblo argentino. Ahora, vos hablás de estrategia exitosa. Sí, claro. Y si la corte yanqui te falla en contra, y si hay que cambiar de lugar y no se puede, ¿es seguro decir que fue exitosa? No, espera, yo no tengo duda que fue exitosa. Es exitosa, porque en el 2001 la Argentina cayó en situación de default en el 2002. En el 2003 se inició un proceso de negociación. En el 2005 se abrió el canje. El 76% de los acreedores argentinos aceptaron el canje. Se volvió a abrir 5 años después y se llegó al 93%. Desde el 2005 hasta aquí la Argentina a ese 93% le ha pagado rigurosa y meticulosamente en fecha cada una de sus obligaciones. Es decir, que hay una estrategia exitosa que está siendo atacada por un sector minoritario, pero poderoso. Yo diría en una situación de doble faz. Faz uno, estos señores son vulgares especuladores. Buitre es porque son de rapiña. Buitres es porque compran a precio del remate a gente que tuvo esos bonos, que los compró en el momento en que tenían circulación y que quiere obtener judicialmente un fallo utilizando toda su capacidad de lobby, su influencia, etcétera. Al mismo tiempo, se enfrenta, yo diría, con el sistema de poder internacional, con el sistema financiero global y demás, que tiene una contradicción. Vos la contaste el sábado pasado. Sí, claro. ¿Cuál es la contradicción? Un fallo definitivamente en contra de la Argentina pondría en serios problemas a todos los procesos de reestructuración latentes de todos los países que están al borde de pasar por esa situación. Así es. Pero al mismo tiempo, un final exitoso para la Argentina sería un, comillas, mal ejemplo. para esos mismos países respecto a que hay un camino de decisiones autónomas, no subordinado a los dictados del Fondo Monetario o en el caso de Europa de la famosa troika esa que les hace consumir remedio vencido, trabajar sin cobrar los sueldos y qué sé yo cuántas otras cosas, que lleva, yo decía ayer, daba algunos datos, 50 y tantos% de desocupación juvenil en Grecia y en España. 50 y tantos. Otra que problema de inseguridad latente. 50 y tantos% de desocupación entre los jóvenes. 25, 26% todo global. La Comunidad Europea en su conjunto, Europa, la Europa del estado de bienestar, tiene en este momento toda consolidada casi un 25% de jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, el triunfo del modelo argentino, para llamarlo de alguna manera, tiene un costo desde el punto de vista político muy alto, y entonces allí navega la situación. Ahora, vos dirías que, a ver, entre inquietud y preocupación, ¿dónde te situarías en caso de un fallo en contra? No, yo no creo que haya que considerar eso. Porque creo que en este tipo de cosas lo que hay que considerar es cada paso. Nosotros acabamos de tomar una resolución que es el paso correcto. El juez y la Cámara dijeron, Argentina no le está ofreciendo, neoyorquino, la Argentina no le está ofreciendo, no es cierto que le esté ofreciendo a todos las mismas posibilidades porque el canje está cerrado. Muy bien, el canje está abierto. Todos los que quieran pueden igualar las condiciones que ha tenido ese 93% que aceptó. Ahora, todo lo otro que escuchamos el otro día en el Congreso, vamos a decirlo de vuelta, son cosas inaceptables. En el Congreso algunas y en los medios, sí, y otras en los medios. Ya lo dije la semana pasada, pero lo repito. Cuando uno escucha a un economista decir, yo me opongo a que los llamen buitres, son buenos muchachos que de buena fe compraron, los argentinos somos unos garcas, yo la verdad que me horrorizo. También me horrorizo cuando escucho una catarata de discursos en el Parlamento diciendo que esto es porque la presidenta, incluso de quienes votaron a favor, por eso yo digo que la votación tuvo un contrasentido, una cantidad de votos a favor que no refleja el debate. En el debate se dijeron cosas que son las habituales. Esto nos pasa porque la presidenta dijo que a los fondos buitre no le iba a pagar ni un dólar. Y yo voy a decir, lo que dijo la presidenta era lo correcto, a los fondos buitre no le vamos a pagar ni un dólar. Lo que estamos diciendo es, dejen de ser buitres y entren al canje. Nunca dijimos que a los que acepten las condiciones que Argentina propuso no les íbamos a pagar. Lo que no queremos es pagar en esa condición de rapiña, que además nos pondría en una situación de conflicto con otros. La tercera que escuchamos el otro día, que es de algunos diputados que se creen que descubren el agujero del mate, verdaderamente. ¿Por qué le damos el cupón del PBI a estos bonistas? Se lo estamos regalando, no lo... Es una falta de respeto a la memoria que el canje, con la quita de casi el 70% que se hizo en el 2005, no cerraba ni por las tapas. Todos estos mismos señores decían que era una locura y que no iba a cerrar. Y el ofrecimiento del cupón del PBI fue el disparador del acuerdo, porque fue un planteo muy sencillo. Miren, si no nos hacen esta quita, el país es inviable. Cuando Kirchner dice, a los muertos no se le puede cobrar, le dice, déjenos vivir, déjenos trabajar, déjenos crecer, y si nos va bien, nosotros le pagamos un poco más con ese cupón. Ahora vos fíjate, se hace un jueguito que es algo así como decir, y si durante los próximos 30 años a la Argentina le va bien y todos los años pagamos el cupón del PBI, van a terminar cobrando lo mismo que hubieran cobrado sin quita. Chocolate por la noticia. Pero para eso vamos a tener un país enormemente más grande que ha crecido de una manera espectacular, que obtuvo la refinanciación y la quita oportuna que le permitió encarar este proceso de crecimiento, porque si no, no se entiende. Sin la quita no había Argentina que podía crecer, sin la quita no había cupón atado al PBI ni PBI. Entonces, es una falacia plantear las cosas de esa manera. Y así todo, déjame decir otra cosa, para mostrar cómo funciona. En los 10 años de mayor crecimiento de la historia argentina en los últimos 200 años, hubo dos que no se pagó el cupón. Es decir, en el 20% de los años no se pagó el cupón de crecimiento, porque fueron años de baja, y en esos años no se pagó. Este año no se pagó el cupón, porque el año pasado no se llegó al 3 y pico% que tenía que crecer la economía. El año que viene presumiblemente se va a pagar, porque, y me voy adelantando al otro tema, ¿cuántas veces me escuchaste decir aquí? Cuando fuimos a discutir el presupuesto el año pasado, dijimos 4,4 de crecimiento, nos dijeron lo mismo que acaban de decir ayer. Es un dibujo, es un mamarracho, no es cierto, etcétera, etcétera. ¿Sabés cuánto va a crecer la Argentina este año? 5,1. Por vía indirecta le estás contestando a... A unos cuantos. Sí, pero ¿sabes qué? En el caso particular de hoy, que me lo marqué con un signo de admiración por la contraria, a Ismael Bermúdez, el hermano de Jorge Altamira, sí, el Clarín de hoy, sí, que por vía paralela, o por vía... Sí, paralela, habla de lo mismo... Pero al revés. Dice, claro, la manipulación del INDEC costará 4.000 millones de dólares por el cupón PBI. Cuando después lee la nota, en todo caso, es si el país crece lo que efectivamente se marcó por, claro, el presupuesto. Y si el país efectivamente crece lo que marca el presupuesto, ¿cuál es el problema de pagarlo? Claro. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende, pero es así. Pero por eso te digo, es gataflora otra vez, gataflora absoluta. Porque si no crecemos, dicen, fracasó la política, no se puede, no hay crecimiento, qué sé yo cuánto. Y si creces, te dicen, estamos regalando la plata. Creo que ha sido un diseño más que inteligente, más que novedoso, y lo que los desespera es que es exitoso. Carlos Keller, columnista, Marca de Radio. Y Carlos, acá algunos preguntan qué jurisdicción tribunalicia se prevé para el caso de que los buitres acepten cobrar, y si varía en algo eso. Si los buitres aceptan cobrar, tienen que elegir entre los bonos elegibles que están en oferta, que son los mismos bonos que estuvieron en oferta para los que entraron en el canje 2005 y 2010. Son bonos que respetan la jurisdicción anterior, porque si no, además de la quita, hubieran tenido un cambio de jurisdicción, claro, aunque creo que hay algunos que tienen jurisdicción local, pero lo fundamental mantiene la misma jurisdicción. Vamos al presupuesto 2014, con todo, sí, el respeto radiofónico debido en términos, sí, de la cantidad de números que se acumulan. Recordamos que se presentó el proyecto de presupuesto 2014, sí, la ley madre, ¿no? Porque estamos hablando de qué prevé el país en cuanto a lo que le ingresa, claro, y lo que se le va. Y está planteando, para empezar, a ver, ¿cuánto piensa el gobierno que va a crecer, no, la Argentina? Déjame empezar por otro lado, si no te molesta. Bueno, veo si no me molesta. Bueno, está bien, si te molesta me lo decís. No, porque siempre es bueno el contexto internacional. Bueno. Un poquito de eso. El otro día la presidenta dijo que en la última reunión del G20, el calificativo más escuchado, la palabra más usada para definir la situación mundial es quebradiza, como símbolo de incertidumbre, de rupturas, de indefiniciones. Dijo que hay una crisis internacional que se caracteriza no solo por su profundidad, sino también por su duración, los años que lleva, ¿no? Y cuando uno se pone a mirar, tiene que decir que cuando vos mirás hoy el mundo, ves un montón de países que tienen niveles de deuda similares a los que la Argentina tenía en el 2001. Uh-huh. Y vemos también que les proponen las mismas políticas de ajuste. Yo digo porque también hay que ver eso en el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? Dicho eso, se presentó efectivamente un presupuesto 2014 que parte de un dato que dije recién, de que este 2013 cerraría con un crecimiento del 5,1, superior al 4,4 presupuestado hace un año, y que el 2014 el crecimiento del PBI sería del 6,2%, con un aumento del consumo cercano al 5,7%, y con un aumento de la inversión del 8,5%. Con un saldo comercial similar al de este año, mayor a los 10 mil millones de dólares, es decir, que vamos a mantener una política que nos va a permitir exportar más de lo que vamos a importar. Y bueno, creo que eso, ahora, ahí nomás ya... Usado como abogado del diablo. Dale. Unas cifras así, respecto de un mundo en crisis, sí. Estás hablando de crecer al 5.5%, que viene a ser algo así al 6.2, te estoy diciendo. Bueno, a ver, es un poco menos que hablar de crecer como crecen los chinos, para ubicar, digo... Sí. Digo, más que las exportaciones van a crecer, nos avalan 10 años para decir eso. Está bien, digo, ¿cuánto de verosimilitud tiene? Pero si te estoy diciendo que este año vamos a terminar creciendo el 5, ¿por qué va a ser? No, abrigas ninguna duda respecto de que estos números se pueden cumplir. Tendría que pasar alguna cosa rara, porque es lo que está pasando, es lo que están diciendo los números a este momento. No veo que eso pueda tener modificaciones. Creo que ese es un dato absolutamente consolidado. Otro dato. La mayor actividad económica... alguna perspectiva, porque yo dije antes que la presidenta habla de quebradizo, pero al mismo tiempo ese quebradizo tiene subas y bajas, y la visión del equipo económico es que para el 2014 Brasil y Estados Unidos pueden tener un escenario un poco mejor, y eso para Brasil y Estados Unidos. Sí, sí. Pueden tener un escenario un poco mejor, y eso para nosotros siempre es un alivio. Creo que es absolutamente cumplible, pero también va a permitir un superávit fiscal primario de... ¿Qué quiere decir eso? Recordarlo. Antes de intereses. Los gastos contra los ingresos, antes de intereses. Y un superávit fiscal primario que alcanzaría para cubrir el presupuesto global, incluido intereses, que según lo presupuestado daría un ajustadísimo 0,11% de superávit. Pero es decir que estamos proyectando un número que en un mundo que es 6% de déficit PBI, 8% de déficit PBI, nos daría dos y pico de superávit fiscal primario y equilibrio de signo positivo, para decirlo de alguna manera, en el resultado final. Creo que son muy buenos datos. Del otro lado empezaron a tirar enseguida un dibujo, un mamarracho, está todo dibujado, van a decir que es un presupuesto electoralista, te lo digo ya, la discusión de la semana que viene se va a dar en esos planos. Muy difícil discutir, y después los muchachos se enojan, porque vos te sentás en un debate y el que está enfrente te dice, eso que trajiste es un mamarracho, es un dibujo, qué sé yo cuánto. Entonces no discutamos. ¿Hasta qué punto, en un punto, sí, no es posible ponerse de acuerdo en la objetivación de los números? Cuando vos decís que te vienen y te plantean, esto está dibujado, pero vos, por ejemplo, le podés decir, no, mirá, si estuviera dibujado, no estaríamos hablando de que este año, por el 2013, lo terminamos con un crecimiento del 5.1. Bueno, en algún punto debe regir deshonestidad intelectual en el debate. ¿Se entiende? Porque si no, hay algunos números con los cuales la discusión no es... A ver, es posible, pero no debería ser probable. ¿Se entiende? Son los números. Jueves tuvimos una exposición del ministro de Economía de una hora y pico, y luego a la tarde creo que 6 horas de exposición de Kicillof y el resto de los secretarios, Cosentino, se respondieron todas las preguntas. Creo que la reunión terminó porque no quedaban más opositores, se fueron yendo, se contestó todo lo que... Ahora sale de ahí, se paran frente a una cámara y dicen, esto es un dibujo. Entonces es muy difícil creo que Kicillof tenía 150 filminas, 150 filminas. Sí, con datos gráficos, estadísticas. Ahora, si vos después querés decir que todo eso es dibujo, ¿cómo se hace? Mira, te voy a agregar algunos datos más porque nos quedan 2 minutitos. En el presupuesto este que estamos aprobando, que vamos a aprobar, que vamos a tratar para aprobar, la inversión en el área social es lo fundamental. El gasto social, escuchá este dato, el gasto social será el 61% del total de gastos. Salud, educación, sí, asignación universal, los planes de trabajar, todo lo que, el costo que tiene, el costo previsional, 61% del total de gastos. Otra vez se está previendo atender la deuda con el Fondo del Desendeudamiento. Hacen falta 9.855 millones de dólares a lo largo del año 2014, es decir, que se irán utilizando en la medida que haga falta, es lo que se viene haciendo. Y bueno, me parece que estamos en una buena situación. Hay anuncios que son todos positivos, los que se dieron estos días, que dijimos del monotributo, los que dijimos que se dieron desde la Superintendencia de Seguros respecto de mejorar el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Y una cosa que dijeron los funcionarios, que la dijo el ministro y que también la dijo el viceministro: puede ser que el contexto internacional este año nos ayude, pero el gobierno estará atento, como ha estado todos estos tiempos, para que, si eso no sucedería así, otra vez se volverá a utilizar el gasto como herramienta contracíclica para preservar una de las cuestiones fundamentales que hay que preservar: el nivel de empleo, que hay que cuidarlo de todas formas frente a los vaivenes quebradizos que pudiera haber como consecuencia de la situación internacional. Pasó Heller.